real lengua española, vamos a encontrar la palabra aleluya como una voz de júbilo. ¿Pero es esto así? ¿Aleluya es una voz de alegría? Sí. ¿Pero qué significa? Bueno, se lo voy a decir. ¿Usted tiene su boletín ahí? El versículo, Salmo 147, versículo 1, dice, alabad. Alabad. No dice a Jehová, sino. ¿Alabad a quién? Ajad o Ayad, no sé cómo se pronuncia bien. Es una forma para expresar el nombre de Dios. Y si nosotros analizamos en el hebreo, la palabra aleluya es alelu hat. Alelu hat. ¿Qué significa alabad a Jehová? Pregunto, ¿sabía usted eso? Alguna vez lo he dicho aquí, y somos muy malos para varias cosas, para estudiar y para recordarnos lo que nos enseña. Somos, como dice la escritura, oidores olvidadizos. Levanten la mano los que son cristianos de verdad y oidores olvidadizos. Hay algunos que les da pena, pero son. Nosotros somos oidores olvidadizos. Como decían en el lenguaje popular, ¿no? Nos entra por un oído y nos sale por el otro. No sé cómo da la vuelta, pero por allá sale. Así somos los cristianos. Entonces, muchas veces no entendemos las escrituras, no porque las escrituras sean súper complicadas. Bueno, hay algunas partes de la escritura que son difíciles de entender, pero otras son simplemente que necesitamos aprender a estudiar. Nosotros leemos la Biblia, vemos la palabra ignominia. Ignominia. Ve, bonito ese nombre para la niña. Ignominia, ese señor debe haber sido bien ungida. Ignominia no es el ningún nombre de ninguna señora. Ignominia significa vergüenza, pues. Que eso es lo que nos debería dar. Pero somos muy malos estudiantes, ¿sí o no? La verdad, ¿cuántos son malos estudiantes de la Biblia aquí? Todos, absolutamente todos. Ni yo estudio la Biblia como debería estudiarla. Todos somos malos a la hora de estudiar. Para ello nosotros debemos darle gracias a Dios porque Dios nos regaló pastores. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? ¿Para qué Dios nos dio pastores? No vaya a perder Apocalipsis 5. Vaya a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y ya le voy a decir por qué usted debe darle gracias a Dios, porque Dios le regaló pastores y maestros. Nunca me separaré. ¿Listo? Efesios 4. Versículo 11. Hablando de Cristo que descendió a la tierra, murió, fue llevado al cielo para llenar todo, dice la Biblia. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, que ya murieron todos, a otros profetas, que ya murieron todos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y Dios los constituye para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar es lo mismo de capacitar. ¿A fin de qué? Capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia. Usted dirá, no, yo no, sí. Si usted es parte de la iglesia, usted es santo. Acuérdese que Pablo escribió a los santos que están en Corintos. Pero eran peleoneros, había disensiones entre ellos. Bueno, esa iglesia era terrible. Pero como había sido comprada por la iglesia, por la sangre de Cristo, ¿eran qué? ¡Santos! ¿Cómo es usted? Pero pastor, hace rato me dijo que yo era malo. Sí, es que usted es un malo santo. Usted es malo en su naturaleza humana, pero santo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, si no fuera por Cristo, usted y yo estaríamos perdidos. No seríamos como pájaro herido, estaríamos totalmente muertos. ¿Ok? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Ejemplo, el niño hoy quiere... No, ¿cuál hoy? El niño le pide a uno un bombón. Y vamos caminando y va otro niño con algodón de azúcar y ya no quiere el bombón. ¿Quiere qué? Algodón. Y sigue más adelante y ve al señor que está vendiendo globos y ya no quiere algodón. ¿Qué quiere? Globo. ¿Los niños son qué? Fluctuantes. Y no voy a decir nada más porque a veces nosotros somos parecidos. ¿Sí o no? Llueve y ¿qué decimos? ¡Esa lluvia! Hace sol y ¿qué decimos? ¡Ese sol! ¿Qué nos satisface a nosotros? ¿Qué nos satisface a nosotros? Bueno, nosotros somos de los más raros. Pero dejemos así, pues. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. O sea, Dios estableció pastores y maestros y estableció los apóstoles y profetas de la antigüedad que nos regalaron las escrituras para que nosotros nos afirmemos en la forma de doctrina, en lo que hemos creído, para que nada que nos mueva, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. En esa época ellos entendían porque la mayoría de barcos eran movidos ¿por qué? Por velas. Y ellos las acomodaban para que el viento los guiara. Cuando hacían fuertes ventarrones, ¿qué hacían los marineros? Bajar las velas. Porque si las dejaban arriba, se perdían en el mar. Entonces, Dios establece pastores, maestros, para que nos capaciten, para que nosotros no seamos niños, ¿qué? Fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagemas o por planes de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino para que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios establece a los pastores para que nos enseñen, nos capaciten y no nos dejemos extraviar. ¿Amén? ¿Sí le da gracias a Dios por los pastores? ¿Amén? Ah, bueno. En el capítulo 5, más bien, quiero volver a hacer un repaso de algunas cosas de Apocalipsis, porque es que nosotros a veces tenemos tantas ideas preconcebidas del libro de Apocalipsis, por eso nos confundimos. Una de las cosas que dijeron del libro de Apocalipsis era que el que lo leía se volvía loco. Lógicamente, pues hermano, en los manicomios o en los clínicas de reposo, como le llamen, los sanatorios, hay mucha gente que se cree Jesús. Y algún tiempo leyó la Biblia y dicen, no, pues se volvió loco por leer la Biblia, por leer especialmente Apocalipsis. Eso decían la otra vez, vea, se volvió loco. Pero también uno ve en los cuentos y en las historias que muchos que están de locos se creen Napoleón Bonaparte. Entonces leer la historia lo vuelve loco a uno. Otros se creen, bueno, no sé, muchos picados de Ricky Martin y muchas cosas así. Pero eso no quiere decir que la historia enloquece. ¿Ok? Quiero que lea Apocalipsis 1:3. Leer Apocalipsis no te vuelve loco. lee el Apocalipsis, te hace dichoso. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee. Acuérdense que la palabra bienaventurado significa dichoso. Dichoso el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas. En las cosas que en ellas. Que en ella. Y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está. Entonces, leer Apocalipsis nos enloquece. O nos hace dichosos. ¿Por qué nos hace dichosos? Quiero que vuelva a acordarse que el libro de Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba siendo perseguida. El imperio se había levantado con toda su furia para acabar con los cristianos. Porque acuérdense que los cristianos solo honran a Jesús. Para el cristiano solo hay un Señor y se llama Jesucristo. Bueno, yo hubiera dicho amén si hubiera estado allá sentado, pero bueno. Pero los romanos tenían un Señor. Ellos tenían que confesar que César era el Señor. Y cuando los cristianos se rehusaron a confesar a César como Señor, el César se enojó y dijo, ¿y qué? Exterminar a esa plaga. Para esa época los cristianos eran una ¿qué? Plaga. Miren, tan bonito como se nos nombraba en aquella época. Los cristianos eran una plaga, había que acabarlos. Y los cristianos estaban siendo perseguidos. Y Juan escribe el libro de Apocalipsis, Dios le da la revelación para animar a la iglesia. Para decirle a la iglesia y recordarle, acuérdense que ustedes son extranjeros y peregrinos y que tienen una ciudad celestial cuyo arquitecto y fundador es Dios mismo y que tenemos una herencia reservada en los cielos y que las cosas de este mundo son pasajeras, que todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. No importa lo que pierdan, esto no es el fin para ustedes. Hay algo más grande, algo más glorioso, reservado en los cielos para los creyentes. Porque ellos estaban perdiendo no solo sus vidas, estaban perdiendo sus familias, estaban perdiendo sus cosas. Entonces Juan escribe su libro para animar ¿a quién? A los creyentes. Entonces, ¿por qué es bienaventurado el que lee esta profecía? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál cerca? ¿Qué está cerca? ¿Qué está cerca? La venida de Cristo. Está cerca cuando nuestro Redentor venga, hermano, porque Él dijo, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Sí, me voy. Pero me voy a preparar lugar para ustedes. Y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ellos sabían esta palabra, ellos sabían esta promesa. Y Juan les dice, esto que les estoy escribiendo es para recordarles algo. El tiempo está cerca. Ya Cristo está a la puerta. Ya aquí un poquito y el que ha de venir, vendrá. Y cuando Él venga, enjugará todas las lágrimas de los ojos nuestros. No habrá más tristeza, no habrá más lloro, no habrá más dolor, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor. ¿Se acuerdan? Todo esto, hermano, pasará. Vamos a vivir eternamente con el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, porque seremos transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de incorrupción. Y juntamente con los que resucitan seremos levantados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Los estoy consolando, dice Juan. Bienaventurados los que leen la palabra de esta profecía y la guardan, porque el tiempo está cerca. No importa que pierdan sus vidas. Porque acuérdese que también Apocalipsis dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestra vida es lo menos importante. Aún cuando venimos a Cristo, dice la Escritura, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire un versículo que les escribió Juan. Estoy haciéndoles un recorderis de lo que es el panorama de Apocalipsis para que volvamos a retomar nuestro estudio. Apocalipsis 14. Juan escribió siete bienaventuranzas. Siete bienaventuranzas escribió Juan en el libro de Apocalipsis. Dice en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ellos sabían que en cualquier momento podían perder sus vidas. Nosotros, hermanos, estamos bien relajados. Nosotros estamos bien chéveres. O sea, el cristianismo que vivimos nosotros, wow, chévere. ¿Quién nos persigue? En este tiempo hasta nos admiran. Estamos hablando en un país como Colombia, ¿no? Porque ser cristiano en otros países, en algunos lugares de México ser cristiano es peligrosísimo. En China, los cristianos no se reúnen así como nosotros. Se reúnen en lugares ocultos. Tienen que reunirse. Y la iglesia de China es una de las iglesias que más está creciendo. No sé por qué cuando hay persecución a Dios le place que la iglesia crezca más. Tal vez la iglesia de Occidente está como está por eso. Que vivimos tan relajados. Ser cristiano hasta parece ya moda. ¿Vos vas a una iglesia? No, ay, estás in. Ah, no, estás out. Estás out. Ir a una iglesia ahorita es chévere. Ay, yo me imagino el día que nos empiecen a perseguir. Porque también la Escritura dice, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El día que nos empiecen a aborrecer, a ver cuántos quedan. A ver cuántos dicen yo soy cristiano. Porque eso no es tan sencillo como la canción, ¿no? El que no salte no es cristiano. No, no, así no es. Ser cristiano es estar dispuesto a darlo todo por Cristo. ¿Será que el día que hay, si a Dios le place que haya persecución por estos tiempos, usted sigue siendo cristiano? O si tu familia te confronta, ¿verdad que sos cristiano evangélico? No, no, no, no, no, es que Marta me dice que vaya. No, no, es que dile, si yo no la acompaño, es que mi papá me lleva. ¿Será que? Bueno, salgamos llevando nuestro vituperio. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las riquezas de los egipcios. Prefirió llevar el vituperio de Cristo que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Imagínense qué preferencias. Prefirió ser maltratado, prefirió ser golpeado, prefirió llevar vergüenza que gozar de las riquezas, que tener un buen nombre. ¿Cómo la ven? ¿Usted cambiaría la gloria de este mundo por servir a Cristo, el Salvador, el que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados? ¿Sí? ¿Renunciarías a todo en este mundo? Sí, pastor, yo renunciaría a todo menos a ese niño que es tan bonito. Sí, no es cristiano, es lo más impío del mundo, hasta satánico es, pero a mí me gusta. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en estos días? cualquier cosa menos mis hijos. Hasta mi mujer, Señor, nadie la quiere llevar ya, pero mis hijos no. A nosotros tenemos algunos ídolos, ¿no? Señor, cualquier cosa menos mi esposa, cualquier cosa menos mi trabajo. No, hermano, si alguno viene en pos de él y no está dispuesto a renunciar a todo, aquí entre nos, le voy a decir lo que dice la Biblia en un español que usted entienda. No sirve para ser cristiano. Esa gente del primer siglo que estaba siendo perseguida, dice la Biblia que sufrieron con gozo la pérdida de sus bienes. Sufrieron, sí, pero ¿cómo? Con gozo. Lo perdieron todo. Por ser cristianos los expropiaron. Les quitaron lo que tenían. ¿Pero cómo lo perdieron? Con gozo. Un cristianito moderno tiene un problema y después, ¿qué problema para que venga a la iglesia? Hermano, ¿y por qué no falta? No, tengo problemas. Estos perdían la vida, perdían todo y seguían bendiciendo al Señor. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Bendito. Seguimos alabando al Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Él sigue siendo el Señor. Yo lo seguiré amando y seguiré con Él hasta el fin, porque yo voy a ser fiel hasta la muerte, como les escribió Juan en el Apocalipsis a una de las iglesias. Sé fiel hasta que tengas un problema. Sé fiel hasta que las cosas se compliquen, ¿sí? Sé fiel hasta dónde. Y si las cosas se complican, fiel. Y si lo pierdes todo, fiel. Y si las finanzas se complican, fiel. Porque es que las cosas para ellos, acuérdense cuando estudiamos las siete iglesias. ¿Por qué los cristianos perdieron todo? Porque como era una cultura griega, romana y pagana, los comerciantes habían hecho gremios. Y para pertenecer a esos gremios tenían que adorar a ciertos dioses. Cuando los cristianos empezaron a confesar a Cristo, los sacaron de los gremios y no podían comprar ni vender. Más o menos con eso usted puede entender un poquito Apocalipsis 13, un poquito sobre la marca de la bestia. No podían comprar y vender. Los cristianos estaban cayendo en una pobreza. Por eso no entiendo hoy en día los que predican de la prosperidad. Porque los cristianos del primer siglo no prosperaron. Los cristianos del primer siglo lo perdieron todo. Todo por Cristo. Y la promesa de Cristo no es los bienes materiales. La promesa de Cristo. ¿Quiere leer cuál es la promesa de Cristo? Yo se la voy a leer. Tito. Capítulo 1. Capítulo 1 de Tito. Miren lo que Dios prometió. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. ¿Cuál fue la promesa de Dios? ¿No la cogió? La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes de los tiempos, hermanos. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya nos había prometido la vida eterna. No estamos hablando aquí que Dios prometió, sí, si usted se vuelve cristiano, yo le voy a proteger todo. Vea, yo voy a proteger su negocio para que no haga ningún mal negocio y todo le salga bien. Y no pierda ningún peso. Yo le voy a cuidar la familia para que usted no la pierda. Vea, algunos, si confesamos a Cristo delante de nuestra familia, lo más seguro es que nos rechacen. Hay gente aquí en Colombia que viene de familias católicas que confiese que se hizo evangélico. Ay Dios, hasta lo desheredan, no le habla. Pero por Cristo, a mí me gusta lo que dice un pastor que escribió un libro que se llama Radical. Cristo es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Cristo es alguien por quien vale la pena perderlo. ¿Qué estás dispuesto a perder por Cristo? Todo. Ay, pastor, no nos ate. No, yo no los ato, hermano. ¿Eso es lo que dice qué? La escritura. Las iglesias estaban sufriendo persecución. Las iglesias estaban perdiendo todo. No podían congregarse. El libro de Apocalipsis fue escrito como, por decirlo así, como en clave, para que solo los cristianos lo entendieran. ¿Usted alguna vez se ha preguntado? O sea, los católicos pasan por una iglesia católica y se echan. ¿Cómo se llama? Se persignan, es que dice. Bueno, pero sí, es que, bueno, eso. Usted ya sabe, ¿no? Pero ¿usted sabe dónde salió eso? Fueron algunas claves que hicieron los cristianos para darse a identificar entre otros cristianos. Ellos pasaban por algún lugar y veían a alguien sospechosamente cristiano. Miraban, ¿no? Sí, en la forma de vestir. Bueno, hoy en día no, ¿no? Hoy en día los cristianos visten igual que los mundanos, pero cuando las cristianas vestían bien, ¿se acuerdan? Había una. ¿Cómo es que es? Había un lugar, había una vez cuando las cristianas vestían bien, cuando vestían decorosamente, cuando no se les notaba nada. ¿Se acuerdan? Cuando no se les veía la vena varices y brotadas por los pantalones apretados. En esas épocas buenas, entonces pasaba un cristiano y sospechaba, esta tiene pinta. Entonces hacía esto. ¿Hacía qué? La cruz. No sea cuando pasaba por el lado de una iglesia católica o cuando pasaba por un cementerio. No, es cuando pasaba por alguien y él quería identificarse. Entonces los cristianos de esa época sabían que ese era como un santo y seña, ¿se acuerdan? ¿Han visto películas de el contraespionaje? Y el santo y seña para identificarse, a ver si es del clan, a ver si lo dejan de entrar. Entonces identificaba, entonces yo iba pasando por el lado, estaba ahí Shirley, ¿no? Yo sospechaba que ella era cristiana. Entonces yo la hacía así. Entonces ella me miraba y me hacía así. Entonces no identificaba. ¡Ay, hermana cristiana! ¿Sí me van a entender? Porque es que no se podía hacer mucha bulla. Porque a los cristianos los mataban. Apocalipsis está escrito como santo y seña. Por eso usted va a escuchar cosas que no va a entender. Ejemplo. Y el número de su nombre es número de hombre. Pues su número es 666. Ay, pastor, ¿qué significa eso? Cuando vamos a estudiar Apocalipsis 13, le voy a decir. Pero resulta que las letras en ese tiempo tenían valor numérico. Entonces, para ellos había una bestia. Y la bestia era lo más seguro que era el emperador. Que si sumamos el nombre del emperador de esa época con las letras de su nombre que tenían valor numérico, da 666. No es el número. ¿Usted en qué calle vive? En la carrera sexta, número 666. Uy, su casa tiene la marca del diablo. No, no, no, a eso no se refiere porque ellos no usaban los números que nosotros usamos. O sea, nosotros hemos caído en unos extremos. Sea, es más fácil mandar a cambiar el número de la placa de la casa que dejar de ser fornicario, mentiroso, adúltero. ¿Cuántos estuvimos en esos movimientos que usted llegaba a la casa y veía una toalla con estrellas y se la hacían quemar? ¡Estrellas! ¡La estrella de Satán, hermano! ¡Y bótela! Y no nos decían, deje de ser mentiroso. Agrade a Dios. Ah, no. ¿Alguien entraba a la casa y veía que mis hijos estaban viendo la Pantera Rosa? La Pantera Rosa, eso es del diablo. El inspector Magu, eso es Satanás engendrado, inspector. Bueno, ustedes saben que nosotros los cristianos, hubo una época en que todo era del diablo. Mientras la Biblia dice que Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Y no estoy diciendo que no haya muñequitos. Ayer estábamos hablando de los muñequitos. Nosotros decíamos, ay, esa televisión que le tocó a nuestros hijos. A nosotros nos tocó algo peor. Ja, ja, ja, yo soy Centella. ¿Y con quién peleaba? Con garras de Satán. Y veíamos los Thundercats. Y decía el personaje malo, espíritu del mal, conviertan este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. ¿Cuál inmortal? El único inmortal es Cristo, hermano. Eso dice la Biblia. Nos tocó unos programas. Si se acuerdan de ella, ¿no? La televisión que nosotros vimos era mala. Oh, muñequitos, todos satánicos. Unos personajes. Y le hacemos la guerra a los Simpsons y Mazinger Z no era malo. No, y veíamos al pobre José Miel buscando a la mamá, nunca la encontraba. ¡Ay, ya la encuentro! Llegaba al final y no era. Oiga, ¿qué espíritu de fracaso tenía José Miel? Uy, no, a nosotros nos tocó una televisión mala, hermano, muy mala. Bueno, pero es más fácil dejar de ver ciertos programas y dejar el pecado que a veces tenemos oculto. ¿Sí o no? Estos cristianos estaban dispuestos a todo. Parecían hechos de otro material. Uno dice, ¿se acuerdan que las cosas de hoy no las hacen como antes? ¿Estas sillas cuántos años tienen, Rui? Si estas sillas no tienen 20 años, no tienen nada. Que estas sillas eran de Vipassana, ¿sí o no? Yo llevo 13 años aquí y las veo. Llevan 20 años, hermana. ¿Qué me dijo, pastor? Bueno, listo, un hermano que de otra iglesia que estaba aquí. Pero estas sillas son sillas rimas. Estas sillas están para durar 100 años. Las sillas que hacen hoy, vea, se sientan, bueno, para no ofender, y eso se abren las patas. Pero igual, parece que los cristianos de hoy, los de antes eran hechos de otro material. Porque esos cristianos sí estaban dispuestos a perderlo todo por Cristo. Entendieron quién era Cristo. Entendieron que Él era la perla del gran precio. Entendieron que ciertamente Él es precioso y que Él es valioso y que había que invertirlo todo para ganarlo a Él. Los cristianos de hoy no. Los cristianos de hoy un problemita los desubica. ¿Por qué a mí? Como que no ha leído la Biblia que dicen, porque estas mismas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Usted cree que es el único que le pasan cosas? ¡Ay, porque mi marido se fue! ¿No has entendido la palabra? Que si amas más a esposo o a esposa, no eres digno de él. No eres digno de Cristo. ¿Y si se va? Vas a sufrir. ¿Pero qué? Pero Cristo está. Y acuérdate que la Biblia describe a Dios como un esposo. En Isaías 54 y 55. Aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Él es más importante que cualquier cosa, hermano. Estos cristianos sí sabían quién era Cristo. Los de hoy son sillas rimas recicladas. Porque hoy en día están haciendo las sillas rimas. Como la competencia está grave y Vaniplaza hace sillas de 16 mil pesos, que son nada, son unos hilos. Entonces, rima, digo, para poder competir, necesitamos hacer la silla reciclada. Y hacen una silla más económica, pero no duradera. ¿Será que los cristianos de hoy son cristianos reciclados? No, hago una pregunta. ¿Será que estamos hechos de otro material al material de los cristianos? Un día un pastor dio un mensaje muy fuerte, pero muy fuerte. Y había mucho nuevo en la iglesia ese día. Y un hermano le dice, pastor, ese mensaje los ofendió. Y le dice, ellos llevan toda la vida ofendiendo a Dios. Y usted se va a enojar conmigo porque yo quis que los ofendo media hora de un mensaje. Ellos tienen que saber que han hecho lo malo delante de Dios y que Dios está airado con ellos. Pero hoy en día uno da un medio mensajito y la gente se enoja. Pastor, ¿no te parece que fuiste muy fuerte? Es la palabra. La palabra por naturaleza es ¿qué? Fuerte y ofensivo para nosotros. Hermanos, Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba sufriendo. Fue escrito para darles ¿qué? Consuelo. Y fue escrito para que entendiesen que Cristo estaba ¿qué? Pronto a venir. Por eso es bienaventurado el que lee este libro. Es dichoso porque va a encontrar ¿qué? Consuelo. Va a encontrar ánimo. Lee Apocalipsis y te vas a animar. Cuando uno lee por allá que mataron a un siervo de Dios y la iglesia estaba ¿qué? Firme en la fe y no negaban su nombre. ¿Por qué no negaban su nombre? Lo que les estaba diciendo, ¿no es? El cristianismo ahorita no es como el de antes. Usted ahorita pone ahí el pececito en el carro. ¿Sí o no? Y en su casa a veces hay una calcomanía que dice, aquí somos cristianos. ¿Usted cree que eso lo podían hacer los cristianos de antaño? Poner en el carro que iba jalado con caballos el pececito y decir, aquí somos cristianos ¿y qué? ¿Soy cristiano y qué? Pero a pesar de que habían matado a uno de la iglesia, ellos seguían ¿qué? Confesando el nombre de Cristo. Porque acuérdese lo que dice la Escritura, si alguno me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. ¿Por qué será tan importante ser confesado delante de los ángeles? Porque cuando Él venga, ¿quiénes van a recoger la cosecha? Entonces los ángeles van a venir y ay no, este ni me lo nombraron. No, yo espero que sí, hijo, ¿no? Es un solamente por ilustrar. Pero este ni lo nombraron, entonces ay, se quedó. Y se quedó no para ser atormentado por el anticristo, se quedó para ser juzgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a juzgar a este mundo. Ellos confesaban el nombre de Cristo. Si alguno me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. No es digno, hermanos. Pero eso de estos cristianos de antaño. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser cristianos así? Yo quiero ser como un cristiano de esos. Busque en internet los que les gusta. La historia de una mártir del antiguo tiempo. Se llamaba Blandina. Escuche la historia de Blandina. Cómo la condenaron a estar en una silla caliente. Y no negó a Cristo. Wow. De un cristiano llamado Timoteo y su esposa, que los crucificaron frente a frente. Y él le decía, aguanta, amor, ya pronto veremos al rey. No esos cristianos. No es como nosotros. Yo me acuerdo que yo me veía Plaza Sésamo. Y había algo en Plaza Sésamo que decía: uno de estos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás. ¿Se acuerdan los que fuimos criados con Plaza Sésamo? ¿Sí se acuerdan de ese pedacito? Entonces ponían un perro, un gato, un tigre y un león. ¿Cuál era el animal diferente? Pues el perro, porque los demás son ¿qué? Felinos. Ponemos a un cristiano de antes, a tres cristianos de ahora. Uno de estos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás. ¿Por qué el cristiano de antaño es diferente? Porque sí sabía quién era Cristo. Porque sí sabía que Cristo es alguien por quien vale la pena entregarlo todo. Y que estaba dispuesto a menospreciar sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido con la sangre del Cordero, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Y hoy en día quieren vencer al diablo atándolo, reprendiéndolo, pero no menospreciando sus vidas. ¿Qué diferencia de cristianismo? En Apocalipsis 5, no vamos a alcanzar a desarrollarlo, simplemente quería darles un panorama general porque algunos no han estado en este estudio que hemos hecho de Apocalipsis. Vemos a Juan que ve en la mano de aquel que está sentado en el trono, que es alguna forma en que Dios se revela, pero a Dios nadie lo vio jamás. ¿Estamos de acuerdo? Él ve que el que está sentado en el trono tiene un libro. Y ese libro estaba sellado, tenía escrito por dentro y por fuera, y tenía siete sellos. Estaba sellado. ¿Se acuerdan que la tumba de Cristo fue sellada? Los gobiernos usan eso. Ejemplo, esta iglesia aquí, suponiendo, ¿no? Es muy bullosa, los vecinos se quejan de la bulla que hacemos, nos hacen varias reconvenciones y llega el tiempo en que siguen quejándose y siguen quejándose. Entonces vienen y cierran y sellan el local y le ponen un sello. Ese sello solamente puede ser levantado ¿por quién? Por la autoridad correspondiente. Cualquier persona que quite ese sello se está metiendo ¿qué? En graves problemas. La tumba de Cristo se le pusieron un sello, que si los apóstoles o alguien se atrevía a quitar ese sello, se metía en graves problemas con el Imperio Romano. Eso significa un sello. Le pusieron sello, le pusieron guarda, le pusieron una gran piedra. Pero tres días después, la autoridad máxima, que es Cristo, como era imposible que la muerte pudiera retenerlo, la roca se abrió por sí sola, el sello se rompió. O sea, esos sellos significan que solamente lo puede abrir una autoridad. Y Juan vio que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir los sellos. Juan tal vez no se acordaba que antes de Jesús partir arriba al cielo dijo: toda autoridad me es dada en los cielos. Toda la autoridad la tiene Jesucristo el Señor. Pero como él vio que no había nadie que tuviera la autoridad o la dignidad para abrir el libro, dice que él lloraba ¿qué? Mucho. Él quería conocer el misterio de Dios, de los sellos. ¿Y lloraba qué? Mucho. ¿Será que así somos los cristianos, con esa pasión por querer conocer a nuestro Señor? Lloraba yo mucho. Y dice que uno de los ancianos, ya eso los 24 ancianos lo estudiamos, que posiblemente represente a los santos de todos los tiempos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. 12 y 12 representa la totalidad de todos los cristianos. Pero uno de los ancianos se le acercó y le dijo: no temas, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá. Cuando se habla de un león, ¿se habla de qué? Autoridad. He aquí el león. O sea, hago una pregunta. ¿Usted ve un león y ve un gato? ¿A quién le tiene más respeto? Al león, pero al gato también. Porque acuérdese que el gato es dos veces animal. Es gato y araña. No, uno ve un león y... wow, uno sabe que un león se lo puede comer a uno. O sea, un león... o sea, ¿cómo es que es? ¿Cómo se dice? Inspira un respeto. Y la Biblia presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá, presentando su reino, presentando su autoridad. ¡Ha vencido! ¿En dónde venció? ¿En dónde venció? En la cruz. Él venció. ¿Ha vencido para qué? Para abrir el libro. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y cuando Juan miró, vio en medio del trono, estoy en el versículo 6, y en medio de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un ¿qué? Un cordero. ¿Cómo lo presenta el anciano? Como león. ¿Cómo lo ve Juan? Como cordero. También les enseñé, cuando recién estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es un libro de contrastes. Ejemplo, usted ve a la bestia representada como un ¿qué? Como un dragón. ¿Y ve a un qué? Cordero. ¿A quién le tiene más miedo? ¿Al cordero o al dragón? Pues humanamente uno dice al dragón. Pero mire la Biblia. En el capítulo 6, la gente rogaba que le cayera a los montes para que los librara, no de la furia del dragón, que habla Apocalipsis 13 y 14, sino de qué? De la ira del cordero. Eso es un contraste. Aquí vemos un contraste, un león. Pero cuando lo mira, ¿vio qué? Un cordero. Acuérdese que la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. Delante de los que lo trasquilaban, ¿no abrió qué? Su boca. Vamos, sacrifique un león a ver cuánto le cuesta. Pero un cordero. Está hablando de que él es león, él es la autoridad máxima, pero también fue capaz de despojarse de toda su gloria para venir a este mundo y morir por los escogidos, para morir, para ser inmolado y redimir de muchos pueblos, de muchas lenguas, de todas las naciones, a un pueblo que iba a santificar, iba a perfeccionar, para que siempre estuviesen con él. Miren el contraste tan tremendo. Le está diciendo, él tiene toda la autoridad, porque él es el león de la tribu de Judá, y esa autoridad Dios se la entregó, porque él fue capaz de menospreciar su vida, de entregarla, de despojarse de su gloria, de no ser semejante a Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual se le dio un nombre que sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Por eso la Biblia lo presenta como el león y como el cordero, como aquel que se despojó de toda su gloria para morir por un pueblo, para redimirlo, para entregarle a Dios un pueblo limpio, perfecto y sin mancha. ¿No da gloria a Dios por eso? Imagínese la iglesia conociendo esto. Hermano, yo doy todo por ese Cristo. Yo doy todo, si Él lo dio todo por mí. ¿Qué le he dado yo a Él, hermanos? ¿Qué le he dado yo a Él? ¿Qué le has entregado a Cristo? Somos inconstantes para congregarnos. Y a veces nos creemos los mejores cristianos del mundo. Somos así. No hemos conocido a Cristo, hermano. No lo hemos conocido. Si lo hubiésemos conocido, nuestra entrega sería, se notaría, ¿no? Este tipo es extraordinario. Yo quisiera ser como Él para servir a Cristo. Pero a veces somos ejemplos, pero de los que no debemos hacer. Toda esa revelación es para que la gente supiera que aquel cordero que fue inmolado, digno de que tú le entregues todo, hermano. Y cuando digo todo, es todo. Y fuera, y todo no deja por fuera, nada. Todo lo mío, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, los años que me quedan por delante, se los voy a dedicar al Cristo que fue inmolado. Aquel que tenía toda gloria, pero se despojó para morir por un pueblo. Y ese pueblo debe ser celoso de buenas obras y debe entregarse a Cristo con toda su vida, con toda su pasión. Y si has de perder tu vida por Él, piérdela. Acuérdate de John Elliot. Esto se los he contado varias veces. 5 misioneros que querían ir a una tribu del Ecuador a predicar. La tribu más violenta del mundo en aquella época. Hay una película que se llama Punta de Lanza. La pueden encontrar por internet. Y ellos estaban dispuestos a ofrecer sus vidas para ir a predicar a esta tribu. Llegaron al Ecuador, constantemente hacían vuelos por la tribu, les tiraban comida, les tiraban algunas cosas. Y llegó el tiempo en que ellos dijeron, vamos a ir a la tribu, vamos a ver si nos reciben. Descendieron y ese día los mataron. El primer día que llegaron, los mataron. El primer día que tuvieron contacto, los 5 misioneros americanos murieron dejando a sus familias solos. Pero cuando la iglesia, cuando ellos dijeron en su iglesia que querían ir a predicar a esa tribu, les dijeron, ¿ustedes qué? ¿Son bobos? ¿Son tontos? ¿No saben que van a perder su vida? Y John Elliot, valiente, les dijo, no es de tontos perder lo que no puedo retener para así obtener lo que nunca podré perder. Ellos sabían que Cristo es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Veas en la película. Espectacular. Todos murieron. Después sus esposas, por un acto soberano de Dios, llegaron a la tribu, predicaron, se convirtieron y muchas otras tribus se convirtieron. No fue en vano la muerte de esos hombres. No fue en vano. ¿Amén? No es en vano nuestro trabajo en el Señor, no es en vano nuestro servicio, no es en vano que le des todo. La próxima semana seguimos, bueno, en 20 días más o menos, seguimos viendo Apocalipsis. Yo no voy a acompañarlos por 2 domingos, ¿no? Ah, si el pastor no, yo no voy. Antes usted es seguidor del pastor. Este pastor es imperfecto, pecador, inconstante, todo lo que usted no se imagine. Usted aquí no sigue al pastor, usted aquí sigue a quién. A Cristo, hermano. Yo, si el Señor lo permite, esta semana salgo para el Ecuador. Ore para que Dios nos bendiga y nos ayude. Quiero que oremos. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios ha hablado a nuestros corazones. Y tenemos que admitir algo. No hemos estado dispuestos a entregar a Cristo como deberíamos de hacerlo. No hemos sido como otros cristianos que fueron capaces de sacrificarlo todo por él. Algún día escuché un predicador que decía: yo conozco a un hombre en Sri Lanka que se llama, fue de apellido Colton, un anciano con marcapasos en su corazón, que ha dado mucho de su tiempo para predicar a muchas personas. Un anciano enfermo con un aparato que regula su corazón para no morir. Y este pastor decía: en el día del juicio, Dios levantará al hermano Colton para vergüenza de muchos de los que estamos completos, de que tenemos fuerza, de que tenemos dinero y no hemos servido a Cristo como deberíamos de servirlo. En un país donde alguien que tenía chanclas era rico, predicaba este hermano Colton. ¡Qué vergüenza, Señor! Qué vergüenza cuando leo la escritura y veo a miles de cristianos que ofrendaron sus vidas por Cristo. Qué vergüenza cuando leo la historia y miro a miles de cristianos que entregaron sus vidas. Y yo tan inconstante para venir a un culto, yo tan inconstante para orar, yo tan inconstante para tantas cosas, Señor, aun cuando tú me pides algo, me demoro tanto en obedecer, he sido un rebelde, perdóname, oh Rey del Cielo. No he conocido a Cristo de la manera en que ellos lo conocieron, no hemos entendido el valor de nuestro Cristo, de aquel león de la tribu de Judá, que se despojó a sí mismo para hacerse ese cordero que fue inmolado para darnos vida. Perdóname, porque no he sido capaz de despojarme de nada en este mundo para servirte. ¡Qué vergüenza, Señor! ¡Qué vergüenza cuando nos confronta con los cristianos de antaño! ¡Qué vergüenza! Toca mi corazón. Haz que la palabra que hoy nos has dado penetre en nuestros corazones y haga la obra para la cual tú la envías. Señor, yo te lo pido. Haznos verdaderos creyentes, dispuestos a entregarlo todo por Cristo, dispuestos a darlo todo por Él. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.